ahí, frente a frente en el espejo, mirándome, mirándome. Dime cuántos años habrán pasado sin que me haya preguntado alguna vez por qué. Dime cuántos años habrán pasado sin que me haya preguntado alguna vez quién soy. ¿Quién soy?